Saludos a quienes escuchan el informativo de Farco. El acceso a la vivienda digna en muchos rincones de nuestro país es un sueño difícil de alcanzar. Según datos oficiales, la provincia de Buenos Aires es en el país la que tiene mayor cantidad de hogares precarios. Son más de 900.000 familias. La mayoría de estas están ubicadas en el denominado conurbano bonaerense. Desde hace algunos años, el gobierno nacional intenta hacer frente a esta situación a través del Plan Federal de Emergencia Habitacional. El municipio de José C. Paz fue uno de los más beneficiados con el otorgamiento de viviendas financiados con recursos de la Nación. Ya se construyeron en José C. Paz más de 7.000 viviendas. A pesar de esto, todavía hay muchísimas familias que esperan la entrega de su casa. En esta situación está Verónica, una vecina del barrio Frino de José C. Paz, que desde octubre del 2011 tiene preadjudicada su casita. Durante este fin de semana, las viviendas que esperan ser entregadas, que son 690, fueron ocupadas. Verónica nos cuenta cómo vivió la noticia. El domingo a la tarde, tarde noche, 7:30, me avisa una amiga que también está adjudicada, que estaban usurpando las viviendas. Yo estoy a 4 cuadras. Había mucha gente, ya estaba la policía, ya estaba todo lleno, la mayoría era todo... a toda gente que no tenía los papeles. Un fuerte operativo policial que incluyó a más de 500 efectivos de la Policía Bonaerense y de Gendarmería Nacional intentó desalojar a quienes ocuparon estas viviendas preadjudicadas. Además, les dieron tiempo hasta la jornada de hoy para abandonarlas. Desde el municipio de José C. Paz anticiparon que mañana realizarán la entrega de las viviendas a un adulto de cada grupo familiar para que la ocupe hasta su entrega definitiva. Quiero creer en el intendente que tenemos. Yo hace 7 años que estoy esperando la vivienda, la necesito y quiero dejar el mensaje de que hay tantos campos vacíos que lo puedan adjudicar a gente que realmente necesita. La demora en la entrega de estas casi 700 viviendas se produjo por falta de energía eléctrica, provistas en esta zona de la provincia de Buenos Aires por la empresa Edenor. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco.